contenta porque los chicos vinieron hoy a verla. La leona Patty quiere mimos, es súper dulce, yo la quiero de verdad. La leona Patty es una reina, hay que cuidarla porque es muy especial. Es muy femenina, es muy dulce y algo más, es una mamá sensacional. Qué buena figura, qué elegante, es atrapante su mirada tan felina. Qué divina es esta leona, me quedaría siempre aquí mirándola. Me la llevaría a mi casa, pero parece que papá no va a querer. Es una leona como nunca vi otra igual, Patty siempre te recordaré. Patty toma la mamadera, y si quieres un choripán, date una vuelta por el kiosco, que seguro que te van a dar. Patty, esto lo dije en broma, porque si no me retarán. Pero yo tengo muchas ganas de salir con vos para pasear. Chicos vinieron hoy a verla. La leona Patty quiere mimos, es súper dulce, yo la quiero de verdad. La leona Patty es una reina, hay que cuidarla porque es muy especial. Es muy femenina, es muy dulce y algo más, es una mamá sensacional. Qué buena figura, qué elegante, es atrapante su mirada tan felina. Qué divina es esta leona, me quedaría siempre aquí mirándola. Me la llevaría a mi casa, pero parece que papá no va a querer. Es una leona como nunca vi otra igual, Patty siempre te recordaré. Patty toma la mamadera, y si quieres un choripán, date una vuelta por el kiosco, que seguro que te van a dar. Patty, esto lo dije en broma, porque si no me retarán. Pero yo tengo muchas ganas de salir con vos para pasear.